Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, qué seguido que vienen los viernes, ¿eh? No, por suerte. Le vienen rápido. Por suerte se vienen rápido. A galope rápido. Directamente. No, esta ha sido una semana que, por suerte, ha pasado bien, ¿no es cierto? Ha pasado bien, divertida, linda, divertida, ¿no? Y llegamos finalmente al viernes. Pero qué bueno. ¿Cómo anda, Nora? Bien, bien, bien. Cuenta regresiva. Sí, ya sábado. Está. Pero igual a mí me da mucho placer venir todos los días. Sí, claro que sí. Realmente me divierte mucho, pero está tan lindo. Pero que... también, ¿eh? El fin de semana no le hace mal a nadie. Me espera el jilguero. No, por ahí le hace mal a nadie. Por él le hace, ¿se acuerda que cantaba Juliette Greco los La neurosis del domingo, algo así? No, bueno, no, es la histórico. Depresión del domingo a la tarde. Sí, sí, sí. Qué temón, no qué lo temón, quememos, ¿eh? Porque es un temón. La eso depresión del domingo a la tarde a lo largo de los 200 años. De los 200 años de depresión, no. De... No. ¿Cómo contra está, Graciela? La depresión del domingo estaba Tato, casualmente, que decía eso. Muy bien, un saludo para todos. Estamos comunicándonos a Bicentenario al 4999-8700, 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y nuestro correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Yo quiero mandar un saludo de todos nosotros a tres taxistas. Ajá. Tres taxistas con una opinión política espectacular. Ajá. Que me pusieron de muy buen humor. Uno se llama Bernardo, el otro se llama Alberto y el que me trajo recién y hizo que llegue a tiempo, hizo milagros para que yo llegue a tiempo, se llama Jorge. Che, los milagros me dan miedo. Bienvenidos al programa. Bienvenidos. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo para los tres. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicerrector presente que está acá. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos se estremeció. ¡Vamos! ¡Que se ha tomado todo el vino! ¡Ah, ah, ah, ah! Tomado todo el vino, ah, ah, ah, ah. Yeah. Se ha tomado todo el vino, Nora. Y que me entierren al alma, regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Si tu novia se marchó, si tu jefe hoy te echó, si ya está medio entonado, no vaya para otro lado. Anda a ver a un tabito que vas a quedar doblado. Si el pan hoy aumentó, si tu hijo se quebró, si ya está medio borracho y no podés estar sentado, agárrate alguna mina que el show recién ha empezado. Y a todos los que beben nos dicen futuro delincuente. ¿Qué le vamos a hacer si el vino le gusta a la gente? tema bicentenario del día. El vino argentino, el vino en la historia argentina, 300 años de Carlón y después nos sofisticamos, ¿eh? Exactamente. ¿No es cierto? Eje de una de las más florecientes economías regionales, la de Cuyo, también pieza importante en el noroeste. Salta hoy el vino es... Y en Neuquén, le agrego que Neuquén está creciendo a pasos agigantados. Mucho. Y pieza clave de la sofisticación en el consumo de las clases medias argentinas en las últimas décadas, ¿eh? Exactamente, sí. El vino argentino. Elemento ineludible a la hora de la conquista. ¿Qué le parece? Saber de vino es una de las cosas más seductoras que tienen los hombres. Uh-huh. Cuando se ponen a explicar la copa, el olor. Claro, ahora hay tantas sommeliers que están perdiendo también el terreno. Sí, pero algunas que somos tradicionales todavía eso nos seduce mucho. Uno cree que una copa de vino ayuda. El problema es si después la otra se duerme. Cosa que suele suceder. Cosa que a mí me pasa mucho. Sí, señor. Bueno, tómese una copa con nosotros. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Vengo tomado y perdí los papeles, ¿eh? América no tenía cultivos de vid hasta que los trajeron los españoles. ¿Y sabe qué? Fueron los curitas los principales impulsores de la feliz invasión del vino en el continente y también en nuestro territorio, especialmente porque necesitaban el vino para poder celebrar la misa. En 1543, mire qué rápido, Buenos Aires no había sido refundado todavía y la vid ya llega a la ciudad de Salta desde el Alto Perú y después a Santiago del Estero, donde los jesuitas plantaban y plantaban, y se fundan las ciudades de Mendoza en 1561 y San Juan en 1562, y por allí entraron viñas desde Chile a la región de Cuyo para propagarse luego por todo el territorio. ¿Qué me dice si yo le digo Buenos Aires, tierra del sol y del buen vino? Me dice que es trucho, porque eso es Mendoza. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XVII, fíjense qué temprano, 1600 y poco, se documentan 29 viñas en la provincia de Buenos Aires que están produciendo unas 165.000 cepas. No duró mucho y tal vez sea mejor porque el vino era malo, decididamente malo. Pegamos un salto en el tiempo, vamos a ver una escena que nos muestra qué vino tomaba el pueblo en los días de la Revolución de Mayo. Estamos en la Fonda La Ratona, ese sí que es un nombre. Lindo nombre. En la actual calle Perón. Contó José Antonio Wilde en su libro Buenos Aires 70 años atrás, escrito en 1880, o sea que se iba hasta los días de la Revolución de Mayo, que en esa fonda todo era sucio, muchas veces asqueroso. Manteles rotos, grasientos, teñidos de vino Carlón, cubiertos ordinarios y sucios. El vino que se servía quedaba reducido al añejo, seco de la tierra y particularmente Carlón. Vamos a contar qué es el Carlón. Para algunos oyentes que no lo conozcan, es un vino denso, de alta graduación y de mucho color. Surgió en la zona de Benicarló, una población valenciana de la provincia de Castelló de la Plana, por supuesto que en España. El Carlón era tan dominante y popular que se le dedicaban cantitos como este. ¿Qué es la dicha? Un ciego dijo, es ver. Un sordo, oír. Beber vino Carlón con pan y salchichón. Exclamó un pordiosero que del hambre y la sed es prisionero. ¡Qué lindo! Bueno, muy lindo. Cuenta Wilde que por esos días que siguieron a mayo de 1810, había un tal Ramírez, un tipo corpulento que amaba el teatro, pero que no podía vivir del teatro. Entonces puso un fondín bien berreta frente al Teatro Argentino. Servía vino Carlón, del que traía una damajuana de algún almacén cercano. ¿Cuándo se lo pedía? No había tanto consumo. Era el vino más barato, pero algunos parroquianos eran tan pobres que Ramírez inventó variedades del Carlón. Entonces podías elegir en el menú rafañoso Carlón, Carlín o Carlete, que tenían distintas graduaciones de agua. Claro, Carlete era bautizado. Ya era el bautizadísimo. Según Miguel Brascó, hasta que concluyen los años de 1920, o sea, el siglo ya pasado, el Carlón circulaba libre por toda pizzería y como vehículo el pingüino. Se le agregaba soda, sí, y también hielo para aflojarle la corpulencia, porque es denso. Creo que la cosa siguió. Porque si no, ¿cómo Edmundo Rivero aparece cantando Pucherito de Gallina y un viejo vino Carlón? Hablando del tropezón, ¿no es cierto? El tropezón. Los pobres tomaban vino en las fondas de mala muerte, pero los ricos no eran mucho más finos. Durante el 1800, 1860 incluso, era costumbre que en las casas de familias bien se sirviera el vino en 2 o 3 vasos, aunque hubiera 10 invitados. No había vaso para cada uno, no se servía un vaso para cada... Así que se lo iban pasando el vaso con todo lo como que... Como el mate. Con los bichitos, como el mate. Mate. En 1853, Sarmiento, que era gobernador de Cuyo, o sea, Mendoza y San Juan, contrata al francés Aimé Puget, quien trae las primeras cepas de variedad francesa, entre ellas el Malbec, que va a encontrar aquí las mejores tierras del mundo. No hay en el mundo, dicen, tierras mejores para el Malbec que en la Argentina, que en Cuyo, ¿no? 70 años más tarde, es 1919, después de la Primera Guerra Mundial, los vinos argentinos avanzan en calidad ya, con cepas traídas desde Francia, Italia, España, y llegamos a 1960, otro salto, cuando cada argentino consume en promedio 90 litros de vino por año, pero la mayor parte es vino toraba, ¿eh? No es vino barato, vino de poca calidad además. Surge desde fines de los 80 el cambio, cuando la industria del vino se sofistica y acelera su equipamiento, pero el boom realmente es hoy. Entre 2002 y 2008, las exportaciones argentinas de vino crecieron a tasas superiores al 30% y por primera vez fueron las más altas del mundo, impulsadas por la demanda de Estados Unidos y Canadá. Hoy tenemos más de 2.000 marcas argentinas en manos de 400 bodegas. Es cierto que gran parte de ellas son extranjeras. Los inversores extranjeros ya son dueños, escuchen bien, de cerca de 500.000 de hectáreas de Mendoza, que es como decir que juntos podrían sumar la superficie de Luján de Cuyo. Preocupante y no casual, la Argentina es el 9º consumidor mundial de vinos y es el 7º exportador por volumen y el 10º por valor. Es una excelente noticia porque el vino es un producto con valor agregado. Moraleja, que vengan las inversiones extranjeras, sí, pero que no nos dejemos tomar el vino. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín. Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Brindo por los oyentes de Bicentenario. Eso. Salud. Hablamos de vinos y otra vez nos tenemos que referir al general San Martín. El general San Martín, en su rol político como gobernador de Mendoza, de Cuyo, durante 3 años, fue el gran propulsor de la industria vitivinícola, copiando de los indios huarpes el sistema de riego, que fue una verdadera revolución. Aparte, él venía influido por los vinos franceses, que le dieron hicieron una conjunción magnífica. Gracias, Omar. Hola, Jorge, Santiago, Nora y, bueno, todo el equipo, realmente fantástico. Aquí en Estocolmo estamos haciendo una barra para apoyar a Nora, Anchar, para ser los fanáticos de ella, porque hemos visto que tanto Santiago como Jorge se van a la ratona todavía a tomar sus vinos y la dejan de lado. Así que nosotros vamos a llevarla ahí a algún lugar paquete cerca de tribunales, enfrente de tribunales, al lado del Teatro Colón, ahí justo en la esquinita de la Valle, ahí la vamos a hacer la sede para tomarnos un tecito con Dora. Un gran beso, saludos y Bicentenario está fantástico. Ángel Barrios, de acá, a la vuelta, Estocolmo, Suecia. Bueno, muchachos, el tema de hoy me da la oportunidad para decirles que la Argentina, Mendoza, Cuyo, tuvo una de las mejores bodegas y era estatal, la bodega Giol. Y lamentablemente, en la época de las privatizaciones del gobierno del presidente Menem, el primer privatista fue Manzano, cuando era gobernador, Octavio Manzano. Y la vendió una empresa que se llamaba Cuba de Roble. Bueno, fue tal el desprestigio de esa empresa y de ese vino que perdió hasta la medalla de cobre que tenía en honor en una como reconocimiento uno de los mejores vinos. Por suerte, la cooperativa Fecovita compró, que eran los productores de la uva, y hoy está nuevamente en el uno de los escalones más importantes. Bueno, mirá la información que nos tiran los oyentes. Sí, muchas gracias a todos, de verdad. Ángel, también la vas a tener que invitar a Nora y a Graciela, pero ellas son más finas, no van a fondines, a Fonda la Ratona, con manteles roñosos, eso no. Ahora, eso de tomar tomar el té, escúcheme, Nora, no la vea usted tomando... No, mire, usted tiene una enorme confusión. En principio que para mí cualquier lugar es bueno si la compañía es excelente. Ah, bueno, aunque esté roñoso lo mantele todo eso. Porque yo voy a mirar los ojos del señor, pero, por lo tanto... Si su dinero no da para un lugar exquisito, yo no me pierdo la compañía del Pero señor. Pero muy bien. Discúlpeme. Son mujeres. Discúlpeme. No, la señora que vaya donde quiera, yo voy por la mía. Pero avísele a Graciela. No, le voy a avisar porque malas tenemos, palabras. Tenemos gustos diferentes. Tenemos gustos diferentes. Ella no baja del Alvear. Yo no bajo de los señores divinos. Es la diferencia. Y la otra es que el té me fascina y hay toda una ceremonia. ¿Y sabe qué? Estoy aprendiendo con una amiga el blend del té. Lo vamos a traer acá para la historia. Sí, señor. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Lo veo como esto, que se va cayendo mientras esto, baila el perico. No. Este era un lindo baile para el vino patero. Sí. Esta música hacía el vino patero. Sacándose las alpargatas, por supuesto. Sacándose las alpargatas, sí. Si sí. Si la ayuda, lo sostenemos. Está todo bien. Yo de los 200 años de la historia del vino voy a tomar los últimos 5 o 10 años, nada más. Ajá. Al igual que muchos... Choborras, confieso que he vivido y que me gusta el vino. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar aclarando desde dónde decimos estas cosas. Disfruto de su compañía y como no soy de paladar negro ni conocedor del tema, distingo los vinos buenos como aquellos que se pueden tomar sin luego sufrir de resaca y los malos como aquellos que al día siguiente me dejan como si me hubiera pasado un tren por encima. Ah. Digamos, esta es la distinción que hago. Como ven, es un método sencillo. Sin embargo, parece que para los que manejan el marketing de las bodegas no alcanza con publicitar un vino con un eslogan que diga, por ejemplo, Cava Tranquila, el Cabernet Sauvignon que no lo hace vomitar. Que sería una manera de vender esto. No, sería una manera de poder vender esto. Y prefieren vendernos sus productos con otras razones... Argumentos que explicitan en las etiquetas. Vale la pena leer las etiquetas. Yo les aseguro que leer las etiquetas o los comentarios de la revista de vino es una experiencia inigualable. Leer, por ejemplo, que tal o cual vino es robusto o que tiene excelente estructura. Digo yo, ¿cómo es la estructura de un vino? Claro, ¿cómo hace el consumidor para saber la estructura? De hormigón armado. Claro. Y también que tiene oleosa textura y otros que poseen taninos amables. ¿Es que acaso hay taninos amables y otros taninos descorteses o groseros? Sin pensar que hay gente a quienes no les gusta el sabor a tanino porque le recuerda el quebracho. Los vinos malos se llamaban quebracho. Leyendo estas cosas también me entero que hay vinos que proclaman contener sabores a ciruela negra, frambuesa, frutilla, pimiento dulce, coco, manzana, moras, grosella, arándano, flores blancas, frutos tropicales. En realidad uno cree estar comprando un vino y se lleva un clericó. Claro. Y por si eso fuera poco, además de todos estos sabores, suelen tener dejos. Dejos a vainilla, cassis, miel, especias o tabaco. O sea, que uno puede encontrarle gusto a cualquier cosa, menos a uva, la cual no se menciona casi nunca. No hay dejo a pizza, ¿no? No. También se habla de la importancia de haber pasado por barrica de roble francés, que son distintas, por supuesto, al roble americano, cosa que todos notamos inmediatamente. Todo el mundo ni bien sabe cómo es una botella de roble francés, por supuesto. El sabor, el gusto, diferente de la otra. Ahí al pie de la góndola también nos enteramos que el vino que tenemos en la mano proviene de cortes que redondean el paladar, y más importante aún, que contienen aromas delicadamente abstractos. que, como todo el mundo sabe, deben ser totalmente distintos a los aromas concretos. Por suerte encuentro un vino cuya principal característica es que es nervioso o persistente, no como el de al lado, que es curioso, algo rústico, corto de boca, con aromas desatados y, fundamental, sin aristas. Lo cual me alegra, porque un vino desatado y con aristas puede ser muy peligroso, sí, claro, para mi colon descendente. Yo no sabe lo que me pasó a mí, claro. En caso de extenderse esta costumbre para los vinos Berreta, no sería raro encontrar un tetrabrí que dijera Tinto Chichilo Pérez, de bodega Arroyo Sarandí, ensamble de patero y garnacha, de paladar profundo con aromas a frambuesa, sandía y aluminio, con dejos alquitrán de la isla Maciel. Si bien no reposó en roble, se nota su paso por tambores de fierro, así como su descanso en cartón. Un tetra ideal para acompañar una generosa milanesa napolitana o un buen sándwich de sochori, eso sí, en pan francés. Y si usted sigue en la góndola sin saber qué vino a elegir, le aconsejamos que deje de leer las etiquetas y se ponga a leer los precios, ya que generalmente calidad y precio van de la mano, a pesar que a veces nos ensartamos hasta el caracú. De todas formas, la mejor y más placentera manera de decidir sobre un vino es probarlos a todos y después elegir. O sea, como todo en la vida. Exacto. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Entre garnachas, no sé, carlones, tetrabric y qué sé yo, eso. Las noticias de Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. No sabe las ganas que tengo de escuchar la efeméride del día, Pepe. ¿La quiere decir? Por supuesto. Un día como hoy, 5 de marzo, pero de 1854, Justo José de Urquiza fue electo primer presidente de la Confederación Argentina. ¿Y litro? ¿Lo electrocutaron? ¿O le hicieron un estudio al corazón? No, Catita, fue electo presidente. Llegó ahí después de haber triunfado en la batalla de Caseros, ante Rosas. Ay, así cualquiera. Mira que ganarle una batalla casera a Doña Rosa, pobre. Seguro que no estaba preparada para pelearse. No, al que le ganó Urquiza fue a don Juan Manuel de Rosas. Ay, claro. Si le ganó, seguro que por eso al Urquiza ese le dieron una línea de trenes. Seguro que para ir a asumir la presidencia dijo, me tomo mi tren y llego en 10 minutos. Estoy un poco mareado, Catita. Ya ni sé de qué hablábamos. Ay, Pepe, usted se marea rápido. Estábamos hablando de Justo José de Urquiza, que llegó a la presidencia en tren en 10 minutos después de ganarle una batalla casera a la señora Rosa. Ay, Catita, me hizo un lío en la cabeza que mejor nos despedimos. Ay, yo le iba a decir lo mismo, Pepe, pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. ¿Cuáles son las mejores cepas que se producen en el país? ¿En qué se distingue el vino argentino en materia de blancos y tintos? Yo soy Fanny Polimeni, soy periodista especializada en gastronomía y vinos. En este momento estamos viviendo en materia de tintos un boom especialísimo con el Malbec. Malbec se ha convertido en representación de la industria vitivinícola porque somos el único país del mundo que produce este tipo de Malbec. La gente que está buscando en los mercados internacionales, está buscando cosas originales y novedosas, está buscando nuestro Malbec como vino diferente, distintivo de la Argentina. Pero tenemos en materia de tintos excelentes Cabernet Sauvignon. Lo que pasa es que Cabernet Sauvignon se produce en todas las zonas vitivinícolas, entonces es bien elaborado, no difiere tanto, tantísimo de otros producidos en otros lugares del mundo. material blancos. Antes, hace 25 años, el Torrontés era un vino como regional, que parecía dulzón, que la gente medio lo menospreciaba. Adquirido, es decir, con la buena elaboración, una categoría de vino realmente muy fino, con singularidades que tampoco se encuentran en otros lados. Lo astuto de las industrias de cada país es encontrar la cosa distinta. Y vos sabés que Fanny, yo quiero contarles algo de Fanny Palimeni. Es una mujer que es tan completa que hasta todo su conocimiento respecto de los vinos y de los diferentes tipos de vinos los encadena con los diferentes tipos de personas. Entonces, alguna vez allá lejos de ese tiempo le hicimos una nota donde uno le preguntaba, para seducir a un señor peladito de anteojos y pasado los 60 años, ¿qué vino? Y así, y ella hacía toda una explicación tan fantástica, tan seductora, tan linda, donde iba diciendo el vino joven, cuál es un vino para un sabedor. Bueno, es una mujer que sabe mucho. Y obviamente para poder entonces completar ese cuadro había que saber algo del ritual. Claro. ¿Cuál es el ritual del vino, Fanny? Vino es un símbolo, saber que es un buen compañero, que no se fabrica, sino que se elabora. Después, bueno, tomarlo, primero saber qué tomás, qué podés esperar, servirlo en una copa con un buen pie, nunca la copa llena, jamás tiene que pasar el ecuador de la copa, digamos, de a poquito. Servirlo, mirarlo, aunque te parezca mentira, tiene muchos mensajes el vino. De verlo, uno puede determinar desde la edad que tiene, qué tipo de vino se va a encontrar después en la boca o en la nariz. Después, si no sos muy ansioso, lo que hay que hacer es olerlo sin agitar la copa. Después, agitar la copa levemente para que los aromas se liberen, te vayan a buscar. Entonces, ahí la nariz uno ya sabe qué vino va a tomar. Si le va a gustar o no le va a gustar. Y después, beber un sorbo pensándolo. Pensar que uno toma vino y no sabe un corno de todo esto. Todo se lo zampa. No, a mí no me diga pensándolo. Que usted se zampa el vino, no le creo. No, lo disfruto, pero no sé, sí, no conozco en profundidad cómo es el proceso, ni todas las sutilezas del lenguaje. Vos fíjate el lenguaje que ha creado. Pero es importante que a uno le guste o no, y vaya buscando a aquel que le gusta. Sí. Esto es así. Sí. Pero digo, ¿cómo dio nacimiento a un lenguaje? A un lenguaje y a rituales que además van también con el escenario y con los lugares y dan origen a todo el tema de los diferentes tipos de copas, envases, jarras, todo eso. Pero además, el dónde. Había durante muchísimos años, en la década del 50 y hasta muy entrados los 60, 70, acá en muy cerquita en Plaza San Martín, un lugar que era el bar de Manolete. Manolete tenía la barra que para todos los habitués de los happening del Ditela y demás, era un lugar donde también se iba como una cosa extra y por afuera, porque era un lugar muy tradicional, la barra más ancha de toda Latinoamérica. Y él decía que la había hecho diseñar especialmente de esa manera porque su gente, que era de buen saber y de buen tomar, necesitaba para las conversaciones un lugar donde explayarse con tranquilidad. Entonces era la barra más ancha de toda Latinoamérica. Manolete no vende carlete, ¿no? Manolete no. Por ahí te mandan. Yo creo que debería mandar un carlete disfrazado con el... Sí. En la otra punta, lejos de la Plaza San Martín, en los bares de barrio, de suburbanos inclusive... El estaño. En el estaño se servía el semillón. Ajá. Que solía acercarse la gente, a lo mejor estaban en una obra en construcción y venían... Claro. Un semillón. Ajá. Que es más suave que el carlón, más... Es más suave, aparte el semillón es blanco. Ajá. Y el carlón es más tinto. Y se servía no en copa, sino en vaso. En un claro. Vaso hasta claro. El borde. Hasta el borde. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Sin papel, un libro verdadero con letras de tierra y sal. A ver, hay un detalle que empezó trabajándolo un poquito en el concepto Santiago, que tenía que ver con cómo te venden el vino. Y vamos a desarrollar un poquito ahora, a través de los años, la publicidad del vino. Yo estoy segura que cualquiera de los que está del otro lado, acá o en cualquier lugar del mundo donde nos están escuchando, que si les digo Crespi, les digo Escarpines, me largan un Uguarana automáticamente y sí, todos se van a acordar que estamos hablando de que el vino era una cuestión de familia. Pero hubo otros momentos en que se vendió de otra manera. ¿Quién no recuerda a alguien cercano o alguna persona que alguna vez haya escuchado decir al pan pan y al vino toro, en lugar de decir al vino vino? Dicen los que saben que se pueden distinguir tres etapas en la publicidad del vino. Un primer momento que estaba concentrado en el lugar de origen, o sea, por ejemplo, Mendoza, y en la marca. Una segunda etapa en que se empezó a destacar el concepto más glamoroso del vino, los momentos que proporcionaba, las situaciones que generaba. Y un tercer momento, que es tomarlo como quieras y cuando quieras, porque el vino es para todos. Por ejemplo, en 1965 se ofrecía una botella de vino común con el siguiente texto: el sabor del tiempo, aludiendo a el enorme trabajo que demanda hacer un buen vino. Lo aluden como un bien en sí mismo, la posibilidad de elaboración. Esto claro, se estaría... y el añejamiento, claro, ¿no? El tiempo y, claro, es decir, todos los factores que intervienen en esto. Después, dice, cuando el vino empieza a darse cuenta que la cerveza avanza demasiado en la década del 70, comienza a comunicar conceptos y no solamente productos. Se incrementa el número de bodegas, las marcas se diversifican e intentan personalizar la relación del consumidor con el vino. Entonces empieza a ser el vino de la familia, el vino de la conquista, el champán, el vino para el uso cotidiano, el vino para la salud. Recuerden también aquella famosa frase, digo, hoy lo ha publicitado otro médico que tiene que ver con el tema del adelgazamiento. Pero allá lejos y hace tiempo, parece ser que hasta Leloir había dicho que un vaso de vino cotidiano hacía muy bien a la salud. Este tercer momento del toma vino como quieras tiene que ver con entonces la década de los 60 hacia adelante, la popularización del vino en la mesa cotidiana para alejarlo del concepto que después volvió a recobrar la publicidad, que era la diferenciación entre el tetrabric, que no era ni más ni menos que los vinos de los que ustedes están hablando, nada más que en un envase que permitía ser llevado a cualquier lugar, entre eso y los vinos finos, los vinos consolidados. Dicen más de uno que el tetra muchas veces solamente cambia de envase, pero no tanto de calidad. ¿Cuántas veces pudo haber incrementado la venta la publicidad de Crespi? Y la publicidad por lo menos tenía un impacto impresionante. La venta no sé. 500 veces. A la semana de haber aparecido la publicidad de los Escarpines, 500 hogares, o sea, no personas, sino 500 hogares habían incrementado en una semana su consumo de esa marca. O sea, o habían sido, por primera vez, se habían animado, porque era la imagen asociada a la familia, no era la imagen asociada ni al bulo, ni a la conquista, claro, ni al borracho, ni al demérito social, sino que estaba asociada a buen momento. La publicidad que comenzó con tener publicidades de vinos allá lejos y hace tiempo en nuestra colonia, donde se decía que Don Tomás había hecho llegar a su almacén tinajas del mejor vino que usted pueda sospechar. ¿Sería sospechosas las tinajas de Don Tomás? Y si pasan cosas lindas en la vida, hay un brindis que yo le quiero dedicar entonces a todas las sommeliers, a todas las nuevas mujeres que se han incorporado a la industria del vino, algunas de ellas a través de cosas como muy complicadas, pero muy lindas. Por ejemplo, hoy se utiliza el vino, la uva y el extracto del vino Malbec, del Sauvignon y de otra que no me acuerdo ahora exactamente cuál es, para hacer cremas y perfumes para varones. Sales especiales, cosmética para varones. Para todas esas mujeres, un brindis. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Bicentenario. Nora Anchar es Bicentenario. Más oyentes con sus comentarios sobre el vino en la Argentina. El vino de los pueblos fuertes. Sí, sí. La bebida, perdón. La bebida de los pueblos fuertes. Sí, buenas tardes, yo soy Mario de Belgrano. Bueno, quería agradecer, excelente el programa de los vinos, pero aparte le quería comentar que cuando hablaban del vino barato, los baratos son los de ahora. Yo en el año 60 vendía 150 litros de vino en vaso, de hoy una marca conocida del gallego, de la gorrita de Vasco, y era un buen vino, y la gente lo tomaba. Y con respecto a la señora esta Polimeni, que creo que entiende mucho, también quisiera saber, y haciendo alusión un poco cómico a lo que dicen las etiquetas, que también, ya que sabe tanto, que nos enseñe cómo sacamos las manchas de los vinos hoy en día con todas las esencias que le pone. Bueno, fue un gusto, muchas gracias, y excelente programa, y un saludo para todos. Buenas tardes, señor Santiago Varela, lo felicito, coincido totalmente con sus apreciaciones respecto al vino y a todo el lenguaje y los modismos y las costumbres y todo eso que se habla. Yo cuando voy a un restaurante y se me ocurre tomar un vino, viene el mozo y me sirve y se queda esperando mi opinión. Le digo, mira, no soy ni enólogo ni chanta, por favor, servime, que si está picado te lo devuelvo, que es lo único que conozco del vino, si está picado o no. Así que coincido con usted. Carlos de Quilmes. Muchas gracias. Hola, Radio Nacional, un oyente de siempre. Estaba escuchando, justamente están tocando el tema del vino, ¿no? Están distintas cosas, ¿no? Y quiero contar una anécdota muy breve. Yo me encontraba en un bar con un amigo un día y ahí en el estaño había un chogorra con un vaso de vino servido y le hablaba al vaso, ¿no? Le decía, vinito, voy a dejarte porque vos me estás matando. Y enseguida le dice, no te enojes, chivinito, que te lo dije jugando, y se lo mando todo. Bueno, muchachos, una cota de un poco de Dios, ¿no? Que se, bueno, chao. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? El Perín, Nora, Santiago, Ana, Padovani y todos. Qué bueno el tema de hoy. Como el tema de las malas palabras. Yo no llamo muy seguido, pero lo que pasa es que hay poco tiempo y tengo que escucharlos, y cuando llamo, pierdo tiempo. Pierdo tiempo porque no los escucho. Los felicito. Soy Silvia de Flores, les mando un beso muy grande y bueno, hay que jugarle al 14 hoy. Hay que jugarle al 14. Ya mismo me voy a jugarle. Y seguro que sale a la cabeza. Un besito, felicitaciones, gracias. Chao. Mira, buenas tardes. Para el programa que está tratando el tema de los vinos. Te quería decir que la aparición de este tabrik no es porque se podía llevar a cualquier lado, sino porque en aquella época había que devolver la botella. O sea, uno iba a comprar un vino, una botella de vino, y generalmente fuese de tres cuartos o de casi litro, había que devolver la botella. Entonces, con la aparición del Tetrabric se solucionaban muchos problemas. Soy Alberto de Merlo, San Luis. Hay una vieja canción de Roque Narvaja que dice, traigan vino para tomar, que el vino nada pide y todo da. Así comienza, es muy linda la canción. Y otra cosita, ¿qué vino se está tomando la oposición? Un vino medio agrio, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, excelente el programa, Alperín y compañía. Un besito y abrazo para todos. Buenas, habla Tilio de Cleu. Quiero recordar que el vino servido en copa verde, el vino blanco servido en copa verde, es producto de una pésima cosecha que hubo en Francia y se utilizó precisamente el color verde para disimular la turbiedad de la bebida. Gracias. Dijo un marino, a falta de agua, buenos son los vinos. Debe ser argentino. Hola, soy Carmen de Merlo, San Luis, y me encanta el programa, aparte me encanta el tintito. O sea que mi abuela decía, cuando yo lo tomo solo el tinto, no lo puedo tomar con agua, con cubitos, nada. Mi abuela decía, ¿por qué estropear dos cosas buenas? El agua por su lado y el vino por el otro. ¿Y sabe qué? A veces me da ganas de emborracharme para no oír la oposición. No me la banco más. Chao. Ah, mirá cómo juntan el vino y la oposición. No, tiene razón, tiene razón. Algo habrán tomado. Algo malo se están tomando. Están tomando, ¿sabes qué? El chispitré. El chispitré es una bebida con una graduación alcohólica imposible de soportar que toman en Cuba. Ajá. Es casi, te digo, vos lo podés usar alternativamente para que ande tu auto. Es una exageración. Es un así chiste, como la coca se usa como para terminar con el óxido, ¿no? De algunos bulones y todo, que no los podés desajustar. Que están la gaseosa, tomando, claro. Están tomando bulones. Claro, aclará que coca bulón. El perito. Ahora, ¿por qué el vino tiene ese destino trágico? La mayoría de la gente que toma vino no se la pasa emborrachándose. Pero le quedó pegado el borracho al vino, ¿no? Acá no, pero el vino tiene que ver con la religión. De lo más. ¡Ay, el vino de misa! ¡Qué rico que es! Rico, el vino de misa rico. No he probado vino. No. Mira, te vamos a invitar a alguna iglesia para que robes un poquito de. Voy a ir con gusto. Está re bueno. ¿Quieren que les cuente una cosita? Ah, perdón, no, tenemos mails. Tenemos un mail de Jean-Paul Casal que nos escribe desde Francia. Opa. Dice, los escucho desde Francia, donde vivo, y el otro día en el supermercado me crucé con una botella que decía bien grande sobre la etiqueta Malbec. Resulta que era una botella de vino de la región de Cahors, de donde fue llevada a la Argentina la cepa Malbec. Acá en Francia el Cahors es considerado como de calidad media al lado de los Bordeaux. Los Côtes du Rhône, indicaciones de origen. Antes las etiquetas solo indicaban Cahors, pero ahora, con el auge del Malbec argentino, encuentra una brecha para renacer y la explota, indicando más la cepa que el origen geográfico. Ajá. Y después los franceses piden que al vino espumante de allá no se lo pueda llamar champán. Pero parece que la cepa en su terruño no tiene la misma protección. Gracias por el programa, Jean-Paul Casal. Bueno, nos globalizamos. Nos globalizamos. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Con la pronunciación de ella, la invitación al té y al todo té. Y todo lo demás. Vamos a cambiar por un champán. Estás apuntando alto, Graciela. Estás apuntando alto y lo conseguirás. El 2010 es nuestro. ¿Sabés qué? Yo les contaba fuera de micrófono a los compañeros que tanto en Mendoza como en Salta, el éxito de toda la movida del vino es tal que ya hay countries que se están haciendo con donde te venden el terreno para hacer tu casa en el country junto con una participación en el viñedo. O sea que vos te comprás el terreno y también comprás participación en las ganancias que dé ese viñedo. Ya sucede en Salta, ya sucede en Mendoza. Y en Mendoza, para que se den una idea, ofrecen hectáreas de zonas de viñedos por $60,000 la hectárea, que para un extranjero, por lo menos, acá es guita, pero para un extranjero es una bicoca. No sé, lo que yo recuerdo es que los gringos que venían y tenían sus quintas y sus cosas, hacían sus vinos, claro. Y en cada quinta había un vinito. Hecho a la manera de Italia. Qué rico era eso, sí. con eso de tener parientes en Mendoza y en San Juan hace que uno haya disfrutado de eso y de las conservas hechas a mano en esas casas. Eso. Argentina le vende en Europa a Gran Bretaña, es el primer comprador, es el primero. Y como dije, Estados Unidos y Canadá son los otros que con la crisis compraron más vinos argentinos que de otros países por el precio. Sí, ahora los vinos argentinos se están tratando de imponer, están tratando de tener el gusto de internacional, diría yo, sí. Que están imponiendo Estados Unidos inclusive. Los chilenos venden mucho vino, exportan mucho vino. Graciela. Nos escribe Alejandra Maula y nos aporta con respecto a los edificios, los terrenos de las bodegas. Uh-huh. Dice, los terrenos de las bodegas Giol se convirtieron en las torres Cuartier y Mirabilia, sobre la avenida Juan B. Justo. Un negocio varias veces millonario, torres que se encuentran por internet a la venta internacional. Un magnífico friso que había en la ochava de la bodega, pero sobre la calle Humboldt, fue puesto y derribado. ¿Será una característica argentina la de derribar construcciones y destruir patrimonios? Parece que sí. Parece que sí. Nora. Sí, una aclaración. En los terrenos de las bodegas Giol se está haciendo una universidad. Hay una parte de esto en donde ahora se está... Sí. Eran sí, terrenos que quedaron libres. Son dos terrenos distintos. Sí, sí, sí. Sí. No, quería aclararle. Yo dije antes que era el lugar. Es Pasteur quien dijo el vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Y durante muchos años en la pared aledaña al edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura habían puesto esta pared según los parece. Los cardiólogos recomiendan una cepa en especial. Y yo le hago caso al médico. Sí, ¿no? Le hagámosle caso a los médicos. Como decían en los avisos de 1899, los vinos de mesa en los grandes banquetes. Y la vida es un banquete. Bueno, y se nos terminó el tiempo, así que les vamos anunciando cuál es el tema del lunes que viene, ¿eh? Porque se viene el fin de semana nomás. El lunes que viene en Bicentenario, los federales Rosas, Facundo Quiroga y Manuel Dorrego. ¿Eh? Los federales el lunes que viene en Bicentenario y por ahora con un invitado además, ¿eh? Con un invitado que sabe mucho de uno, especialmente de los federales, pero sabe mucho, mucho historia de historia también, ¿eh? Sí. Sí, señor. Así que va a ser un placer el lunes tenerlo aquí. Los federales, Rosas Quiroga y Dorrego. Y por ahora les deseamos un fin de semana y les decimos ¡salud! ¡Chau, chau! ¡Chau! Desde un rincón del mundo